6:34. 34. 6:34. Thank you. Saben para qué carajo, es que si yo le digo a usted, va a decir, oye, pues no muevas nada, ¿verdad? Si no le saben, ¿sí? Nomás porque mira, me guardo lo demás, pero si no, va a decir, pues no muevas nada, ¿verdad? Tú también digas, no muevas nada, si no le sabes al truco, no le muevas nada. Pero si no le mueve uno, no le mueve nadie, ¿verdad? Exactamente, solamente los adecuados, mi rey, era que yo te voy a decir, pero nomás para mí, pero mejor ni no, ¿verdad? Porque si no te van a traer como chile frito. Pero es que dice mi padre, y por no decir las cosas en el momento, yo pues por andar desobedeciendo. ¿Verdad? ¿Dónde está su esposa? Sabe Dios. ¿Verdad? O si está cremada, entonces a ver qué le harían, o si la golpearían o la violarían. Si está cremada, ¿verdad? O si está ahí en fosa, o si está cremada, porque no respetaron ni la autopsia, ¿verdad? No la respetaron. Y yo quería la autopsia y el cuerpo entero. Entonces, ¿sabe? Dice, la gente eso no se hace porque son cosas muy delicadas. Pero hay gente que dice que eso es muy desagradable, gente que, ¿no? Dice que mal y que todo es tutorado, entonces aquí, ¿verdad? Con mi papá pasó eso. Allá poco. Me metieron, cuando estaba muy enfermo, lo metieron en una casa. Prácticamente lo sepultaron vivo. Y al poco tiempo se murió. Y luego me avisaron a mí porque no estaba ya en la ciudad en esos días. Fíjate que no es bueno, ¿eh? Porque se regresa todo. Ya le habían quemado. Bueno. Yo quería ver de qué manera, buenos días, de qué manera había muerto, pero no pude saber. No pude saber porque lo cremaron antes de que. Eso es muy A bueno. pesar de que eso no fue su último, no fue su. Ay, para que veas cómo ando yo llorando, ¿verdad? Y este, y lo que dijimos, si ese era el cadáver o no, que ni le recé yo. Y pues, ya te imaginarás, hay gente que andaba hablando y mi papá anda, me trae, pues, como chile frito con licenciado aquí, camiones y todo eso, y me ves, pues ya sabes, ser amigos y todo. Dije, qué vergüenza. Es entiendo. Muy grave que hagan eso, muy desagradable. Claro, claro. Que yo te entiendo, es muy desagradable. Yo viví años que cuando. Que sabes si me la dejarían como ya estuvo muerta o cremada, dice la gente, o que ya en Guantita, o que las avientan en las barrancas, hechas pedazos, ¿verdad? O ya ves que ya hay enfermos, hasta en los Belice, las acomodan y las avientan en las cuevas, se llenan apestando. Y ya tenemos la gente, y lo que andamos haciendo que la gente de que ya saben que la suerte, ¿verdad? Que el gobernador ya de más o menos por el desorden que hay, nomás me callo. Era, pero es muy desagradable y lo siento mucho. ¿Verdad? Que eso no se hace porque todo se regresa. ¿Qué sentiría? Mi mamá también, si la cremaron viva, o la golpearían y la cremaron viva, o la aventarían por allá. Estaba hasta recién operada y comía, ¿verdad? Comía, ¿verdad? Es para que veas, ¿verdad? ¿Tú crees que, no, que me dé? Y luego los estudios, dije, si no le saben, ¿dónde te voy a decir? Tú vas a decir, no, no juego nada, ¿verdad? Y respeten a los que van, ¿verdad? Porque eso no es de discutir, parece niño chiquito. Qué vergüenza, nomás luego te digo, ¿verdad? Nomás no vayas a decir nada, ¿no? Pues qué vergüenza, ¿verdad? ¿Tú crees que eso sea para jugar en el deporte? Bueno, ya luego te diré, con calma, ¿verdad? Con calma y en privado mejor, qué vergüenza, ¿verdad? Eso no se puede berrinches ni nada, ya ni yo. Dije yo nomás que le a mi mamá algo y yo me retiro, mejor me la hubieran dado y yo me retiro, te lo juro, de México, ¿verdad? ¿Verdad? Que mi papá, dije, lo más importante son mis padres, ¿verdad? Mis padres, es lo que yo te digo, ya. Ya mis hermosos hijos, que es lo que me dicen, ya lo demás, y que se anden muriendo aquí de la risa, como que es una inmadurez, ¿verdad? Sí. Porque pues que vean los problemas, más que nada. Sí. Pero eso que te hicieron es muy grave, yo la verdad, si le habrán hecho lo mismo a mi mamá, porque estaba en defensa ya grande, y mi abuelita ni se diga, era que vaya a caer en las mismas. ¿Verdad? Y les digo, ya tenemos a las personas, que hasta el gobernador las ha de ver, nomás vimos, ¿verdad? A ver a qué hora las sueltan o que los vayan a caer en pozas o cuevas. ¿Verdad? Que eso es muy grave, ¿verdad? Que los dejen ahí o en las cuevas o de todo saber. ¿Verdad? Que qué feo lo que le hicieron ahí, mi nombre, diciendo mejor. ¿Verdad? Porque es para llorar. ¿Verdad? Que hayan hecho lo mismo a mi mamá. Que es muy feo, que hay inmadurez, ¿verdad? De las personas que te dije, que parecen niños chiquitos. Sí, que tengan el dinero de mi papá, lo que salgan sacado con esto. Luego te diré dinero y anden haciendo desorden como que se ve mal. Pero sí, ánimo también, ¿verdad? Que yo te entiendo, sí. Que qué desagradable eso, ¿verdad? ¿Y era por dinero también o...? Sí, exactamente, era por dinero. Acá también. Nada más por eso, por dinero. Acá también, ¿verdad? Y qué mal se ve eso, que qué inmaduro que vas a decir tú lo mismo. Sí. Porque, ¿verdad? Ya yo que te platique, qué vileza, vas a decir, sí, qué inmadurez eso, ¿verdad? Pobre gente, como que sentía ahí, ay no, ni me diga, yo nomás pienso en mi mamá y mal. Que ya dice, quítate el luto, dice la gente, ¿verdad? Que ya no sabes si eso, que te tengan así, viva o muerta, dije yo, espero que esté viva, que tú dirías lo mismo, ¿verdad? Porque te, como dices, que las dejen ahí muertas, no me la hayan dejado, yo me voy fuera de México y se acaba todo, ¿verdad? Pero, de lo que dice la gente, de que inmadurez, luego te contaré, de qué decir, ¿verdad? Imagina cómo te sientes. Ay, es una cosa horrible, que ya la gente me ve llorando y hay unos que... Gente que no te puedes ni quedar. Y hay gente que me dice, desaparecen a esta gente, y es que por allá los machetean, o los matan, y los hacen ahí, o los acomodan, y dije, ay no, ni me digan, las barrancas, fui a la barranca de Vueltita. Y me dijeron, no, a veces ahí están los costales, avientan gente, avientan, ya uno ni sabe, y dije, hay que tener cuidado, me dijo, era porque se los avientan, y dije, ay no, qué feo, y es que los acomodan, ¿verdad? Hay gente que ya se sabe, ¿verdad? Y por eso, ay no, no te creas, me da, ¿sabes qué? Como que le hicieron a tu familia. Que sabe qué le harían, qué sentiría ahí solo, ¿verdad? Sí, que sí, realmente yo tú sabes tu dolor, y también por eso tu odio, me ha dolido más, de qué feo también, pero todo se devuelve, es lo que te digo, ¿verdad? Todo se devuelve, sí, aquí nada se queda, sí. Que digas tú, aquí nos desesperamos, pero no, allá abajo pagamos todo, todo se paga, ¿verdad? Yo cuando te digo, ten fe, que a veces nos desesperamos, ¿verdad? Ten fe, es lo que te digo, y para que se devuelva mejor, ten fe, qué sentiría ahí. Lo peor, ¿verdad? Las pidió para haber ido yo a ayudarle. Sí. Pero como no sabemos, yo acá también, ¿qué le haría a mi mamá? si la cremaron viva, si la aventaron por allá en las cosas, en las barrancas despedazada. Era que la gente me dice, ¿verdad? Hay gente que no le parece, o en las cuevas, o en las fosas de allá de Ciudad Juárez. Ay, no, cállate, ¿verdad? Es una cosa de, ¿verdad? No, cuídate mucho, ¿verdad? Y a veces el dinero fácil, olvídate. Es el dinero acá, pero la matadera por sabe Dios dónde, y es lo que dice la gente. Hay gente que dice, mi tía te está secando, mejor pide, o a ver qué, pero ya así. Pero ten cuidado, ¿verdad? Sí, qué mal que me hayan hecho eso, ¿verdad? De hacer olvido. Pues hay que seguirle, hay que sí, seguir adelante. Ándale, sí, y ánimo también. Sí, tú también estás. Thank you. ¿Listo, no? Hola. ¿Te cayó una? ¿Sí? Te cayó un cosillo ahí, pero creo que no está nada. ¡Uva! No me no. Ah, ah, ah. Ese trono ya es tuyo, ¿verdad, Charlie? Lo que dormí. Ah, es que cuando hay gente. Yo siempre me pongo ahí del frente, donde estás tú. Yo ando del frente. También por eso. Sí. Es el más privado, ¿verdad? No, pues. O sea, no tan privado. Sino que... Bueno, no privado, pues, todo, no tiene ni puertas. Pero como está hasta el fondo, pues es el. Es el menos descubierto, pues. Sí, ¿no? Algo así. Más privado. Ninguno es privado, pues. Fíjate que a medianoche con esas puertas se oye feo porque cierran y se escucha todo. Ah. Como si fuera cero. Ajá. Y luego está. El cuarto está. Pues con eco. Se oye el eco. Ah. ¿Cuál? Es que cierran ya. ¿Cuáles puertas? Las de abajo. Ah, de los baños de abajo. Sí, se escuchan fuertísimo. Ah. Ajá. Son de fierro, ¿no? No son de acero. Sí. Son de fierro. Sí, pero... Pues, hay muchos otros materiales. Hay, por ejemplo, el... ¿Cómo se llama ese que se parece al plástico? Es como fibra de vidrio, ¿verdad? No, es como el plástico, pero... ¿Cómo se llama? No es plástico, es como de color blanco, transparentón. Bueno, también puede ser plástico, pero este es un plástico muy duro. Sí, que no se quiebra. Y le ponen un marquito de... Sí. Y no es transparente. Además, se transparenta muy poquito la silueta de las personas. Sí. Y eso es bueno que se transparente un poquito para que sepas que hay alguien en el baño. Sí. Se vea el gusto como eso. Sí. No es que tengas que estar tomando por debajo, o presentando, tocando. Sí, no, esas puertas de ahí son como, como yo imagino, pero para la cárcel, ¿no? Sí, se ven raros. Realmente, sí. Algo mejor. Sí, es que no es un material apropiado porque, o sea, pues ni que fueras a brincar. Sí, ni que fueras a tratar de protegerla así como para que no la tomen a golpes o algo así, pero en un baño no. O sea, para un exterior de una casa así. Por eso es que las puertas de madera de tambor se ponen en el interior, pero no son apropiadas para la calle. No, por el aire y la... No, porque pues alguien la puede, a mí me agarró fácil, la puede romper. Oh. Pues no son más que dos hojitas de triple, delgaditas, y están huecas por dentro. Sí. Con un golpe la atraviesa, con una patada la atraviesa. Sí, sí, rompe. Pero una sólida, ¿no? Sí. No hubieran quedado unas puertas mejor, yo me imagino que hubieran quedado mejor, del mismo precio. Ajá. Y hubieran quedado mejor de aluminio. No, más baratas. De acrílico, ya lo compré. Es acrílico. Acrílico, sí. Ese acrílico no es tan caro. No. Debe salir más económico. Solo que la agarran a patada, se quebra. Ah, sí. Pues a lo mejor por eso me hicieron, porque ya ven que... Rompen todo. Bueno, es que depende a quién dejen entrar, ¿no? Sí, y la... Pues que no llaman la atención en serio, pues, o sea, alguien hace algo y deberían poner un castigo ejemplar, de sacarlo inmediatamente y ya no volver a entrar, dejarlo entrar nunca. Sí, algo más. Sí, o sea, condicionar la entrada, pues, o sea, no así de esta manera tan incondicional. Sí. Y cuando ponen condiciones absurdas, o sea, castigan a los que, sí, a los que reportan. Si castigan a los que reportan, pues empeoran las cosas. Vayamos los que no tenemos privilegios. Porque ya ves que hay otros que, como tú dices, eso es cierto, que se quedan a desayunar y hasta coger, ¿no? Pues ya ves, nada más ese día, fíjate, sin ir más lejos, ese día que nos fuimos, se quedaron aquí varios. No hizo para todos, se quedaron también Alberto, Víctor, y no sé si alguien más, porque no anduve viendo, no anduve buscando. Ah, que al morro ese quemado, cuando bajó ya no estaba su grabadora. Ah, ¿esa vez? Ah. Le robaron un grabador ahí, carro y todo. ¿Ay, quién se lo llevaría? Oye, eso ya está. Ya, ya lo veo yo, ya me dio. Desde que se lleve la grabadora de. Sí. Que diario carga ahí, pasa con lucecitas, tenía y todo. Se la lleva. O sea, ¿quién es esa persona? Y entonces. Tan inteligente. Tan atrevida, ¿no? Que hasta se mete a la guardería y ve todas las bolsas. A mí me sacaron unos audífonos. Primer día que dejé mi ropa abajo, se me desaparecieron unos audífonos buenos. Y mejor subí mi ropa para acá para arriba. Pero ahí en la guardería, ahí se me perdieron unos audífonos buenos. Bueno, incluso aquí arriba también se roban cosas. Se han pegado varias. Se han robado cosas. Por ejemplo, cuando vino César, aquel muchacho delgado, sí. En cuanto llegó, luego se empezaron a quejar varios. Sí. Uno se quejó de que le habían robado una camisa y otros. Ajá, así. Y le echaban la culpa a él porque nomás llegó él y empezaron a desaparecer. ¿Qué era? ¿Y que se llevaba todo el chilango, el blanco o algo? Ah, ese es otro. Ese es otro. Ese te veían o que te veían y te lo agarraban. El David. No, sí. Y una vez te agarró unos tenis. Y los estaba lavando allá abajo. Sí, claro. Le llegaron y le dije, oye, ¿por qué estás lavando esos tenis? No, nomás. Es que ya les hace falta de cómo. Sí, lo dije y me los quise lavar. Pero es más mitad esa de sí, se les hace fácil porque la calle va a hacer cosas. De tomar o lo sí. Están acostumbrados, se les hace muy natural. Sí, todo eso. No, dicen ahí, ahí sí. Ahí es donde voy a desayunar, donde vamos. Ajá. Dicen que. Sí, ya ves que son un montón. Sí, pues no, nada más tú vas, ¿no? Van otros, va el otro muchacho también, ¿no? De aquí sí, pero de la calle van muchísimo. Ah, no, sí. Sí. Dicen que hasta los calzones y los calcetines que tiendes se van. Ajá, no, sí. Cuando yo estuve ahí, yo jamás tendí nada. Todo. Porque yo sabía eso. ¿No? Sí. Todos los días hay quejas de eso. Sí, pura robadera. Sí. Yo cuando estuve en Caliente y lavaba en el río de Mazán, sí. Elegí un día de la semana para irme a lavar ahí. No, aquí está suave, fíjate. Viéndolo bien, está bien suave. Hay que hacerle la barba aquí, no sé quién, para que. Ah, no. Que aquí está muy vieja. No. O sea, está chido, porque no hay. Allá hay 50, 60 personas, aquí no. Bueno, para la gente que está de acuerdo con ser sumisa y hacer la barba a la gente y que no quiere estudiar, sí. Pero yo nomás llegué y dije que quería estudiar y ya Juan se mostró molesto con eso después. Sí. Y a mí por eso es que ya me están diciendo que me vaya, ya van como cuatro veces que me dicen. Entonces. ¿Tú no les hagas caso? Ah, no, pero tampoco me puedo quedar a la fuerza. Ah, pues sí, quédate aquí. Todos no tenemos a dónde ir, no tenemos para rentar. No es tan fácil. No puedo llegar al día siguiente que me hayan dicho que ya no vuelvo a ir. Ni modo que abro la puerta a patadas. No, pero ¿cómo está? Buenas tardes, y ya. Ya no. Dicen, se te olvidó, pues. Y ya, entonces agarras tus cositas y te vas, pero es simplemente palabras que además él tiene que decir, o sea, que no las puede prohibir decir, las tiene que decir, o sea, de tómalo así, como que lo tiene que decir, o sea, como que estuviera hablando. ¿Cómo que estuviera hablando? O sea, como si, o sea, es como una regla que él tiene que decir. Ah, claro. Que él no. Claro. No le cae bien decírtelo porque realmente hasta tartamudea. Pero decirle, no, pues todavía no consigo el propósito, ¿no? Es todo. Todavía no lo consigo, déjame conseguirlo. Esto. Una respuesta educada y concreta para una pregunta sofisticada. O sea, que no te dañes, ¿no? Sí, no te dañes a dañar por una pequeña cosa, no. Muy pequeña, que tiene una solución tan fácil, como decir, todavía no completo el monto que me pido. Bueno, y la última vez que me dijo, fue hace como unos 15 o 20 días, yo le dije, mire, Juan, a mí me cobran de 2.500 a 3.000 pesos, porque se va un mes de depósito y un mes de pago. Y apenas llevo 700 pesos, todavía faltan más de 2.000. Dijo, ah, no, pues sí está bien. Y ya no me volvieron a decir. Sí, ¿cuántas veces han dicho que está? Es una así personal, y otra ya en la iglesia. ¿No? Ah, no. No, pues de esas de la capilla me han tocado como unas 10 veces. Ah, bueno. O sea, a todos nos ha tocado mucho. Pero así personal nomás me dijo, ¿cómo te ha ido? Bien, le digo, vengo de trabajar. Y ya estás juntando para tu renta. Le dije, sí, ya llevo 700, nomás que ahí donde yo vivo me tienen 2.700. Lo que pasa es que a mí Juan cada vez me pone una, me lo dice de una forma más, más estricta. La última vez ya hasta me puso una fecha fija, oh, sí. Muy definida. Digo, tal día, me dijo que más tarde en enero me podía quedar. Como diciendo, más llega el fin de enero, ahorita ya estamos a 30. Llega el fin de enero y te tienes ahí. ¿Tú todavía no consigues el propósito? No. Entonces no te pueden echar. Sí, no entiendes. No, pero me lo está diciendo y es una forma de presionarme. Ya ves que hay gente que a la que sí la han echado para fe. Bueno, o sea, hicieron algo. No. Faltaron al respeto, gritaron. No, es que eso no tiene mucho que ver, porque tú ves aquí que hay mucha gente que lo hace. Por ejemplo, este problema que hubo con Teresa y la otra mujer. O sea, ahí Teresa obviamente está cometiendo muchos abusos desde hace muchos años y nunca la han sacado. Y hay otras personas que los hacen, que los han hecho, o sea, por ejemplo Manuel, que hace cosas como... Que se roba las cosas para llevar a vender, ¿no? Pues... Yo digo que ese es el que esculta todo en la lotería. Aparte de eso... Porque no sale de ahí. Se levanta como a las 5 y hace ruido como si estuviera solo. Ah, no. Eso ya se ha reportado. Eso tienes que decir directamente. No, ya le dije. Yo le dije a un cabrón de arriba, ¿sabes qué? No se supo de la chinga. Si quiere ir a cagar, vaya a cagar. Si está enfermo, tiene una pastilla y hay pastilla. Pero no se esté pedorreando aquí, hijo de la verga. Porque estamos dormidos, estamos respirando su pinche mierda, no mames. Mira, el güey ya no se echa pedo. Ajá. ¿Ves? Sí. Se les tiene que decir, oiga, güey, no está haciendo ruido, la levantada es a las 7. Se va a levantar, no haga ruido, cabrón. Luego, eso, otra no, regla que hay aquí. Ni se levante. Pues, o sea, tienes que decirte. Bueno, oh, eso es otra cosa, porque eso es una regla no escrita. Pero reglas escritas, o sea, que son muy claras. Eso a las no 6 y media. Eso no fumar en las áreas de adentro. Ahora, a la hora de levantarse, también eso que mencionaste ahorita. Todos fuman. Sí, pero y eso que ya no se meta a fumar al baño, se meta a fumar en la cocina. Todo lado, están ahí, no soy fusilado. O sea, eso está mal, ya le hubieran corrido. ¿Por qué no lo corren? Es un vicio. Sí. Parte de un vicio que no se puede dejar. No es que no se pueda, o sea, no se deja porque la gente no. Si tuviera el cariño, ¿sí tú crees que lo dejaría? En San Juan Grande, ¿cuándo has visto a alguien así? No. O sea, sí llega a suceder, pero muy a lo largo, y es aquí al contrario. Aquí es todo tu día. ¿Sabes qué, compañero? No voy porque luego lo van a ganar el secreto para eso. Vale. De culparlo a mí. ya no está tan oscuro, ¿eh? ¿Eh? Ya son las 7:20 ya. Ya, no sé. Me fui al baño de sal, ¿no? Pagando acá, no sé qué. Sí. No, bueno. Sí. Ah, luego, luego del dinero, todo se agarra, pero no se agarra. Sí. Estaban ahorita diciendo que... Que ahorita le robaron la grabadora, el aparatito de música. No es que, no es que yo quede de acuerdo en favor de él ni nada, ¿no? Porque era muy molesto, había música que ponía muy alto, ¿no? Pero el hecho de que acabaron cualquier persona que le robó esta madre es una amenaza para todos. Ahí van a ver, hasta una le quitaron que le robaron, no sé qué, yo pues ya me fui con el dinero, ¿no? Y ya no la algo que en realidad pues no es una condición para que él se quede, o sea, no le están diciendo que regrese o se va, y además hasta se pone a fumar dentro de la cocina, dentro del baño, y aquí le dicen que se vaya. Entonces, se está quejando nada más para que lo consientan todavía más. Sí, ya, y ya, y luego conmigo y saliendo me gusta que vienen a dar un para problemas, que ya no hay un problema y ya andan así. Thank you. ¿verdad? Y luego el problema no es solamente que se sientan. Y que me van a golpear, y que no sé qué. No. A mí no me pareció, que me andan metiendo aquí en problemas, y el otro pendejete, ¿verdad? También, como a mí me traen, que todos se traen a mi familia, y también dice que me andan metiendo a mi familia en problemas, porque ellos tienen, y a mí esa parte, que ni debería de estar ahí, ¿verdad? No debería de estar yo ahí, ¿verdad? Sí, más teniendo las cosas. Creo que empiezo cuando alguien me dijo, no recuerdo quién, me dijo que Teresa te había dicho que te iba a golpear o que te iba a pegar. ¿Sabe qué? Es que además, si ya pasa un problema ahí, ajá, y ya voy yo, te fijas, y ya voy yo, y a mí no me gusta que me compren problemas. Y un día le dije al señor, ¿sabe cómo se llama? Que me dice, niña, chiquita, no sé qué. Ah, sí. No, bueno, ya no me habló, y a mí que bueno, vaya y flipé a otro lado, ¿verdad? Dije, yo no los tengo acá huevo volviéndome el peor, dije, yo por eso digo, estoy casada, ¿verdad? O edad para todos, y yo aquí no vengo a buscar hombre, ni que me quiten las ganas ahí, porque ahí está para descansar y hay que hacer para el otro. Ajá. Pero si él no lo respeta, ni a menos que a mí no me metan en problemas, ¿verdad? Porque acá lo andan escupiendo y acá, ni lo respetan a él, no a mí. Y ellos sí me dicen, como tú dices, que consentido. Sí. ¿Verdad? Ahí para que sí. Tú veas. Él también no es tonto y hace las cosas. Sí, y se lo dice delante de todos. Y que lo van a golpear, o sea, pasa algo. Ya, a mí me cae gordo que pasa algo y quieran saberlo todo y aparte te meten en problemas. Que antes no te han golpeado a ti o a mí. A mí no me gusta que me ande golpeando una verdadera huevona, ¿verdad? Y que ande mordiendo a mi padre y eso y otro y ahí andan ahí con su desmadre. Y a mí no me gusta eso, ¿verdad? No, pues no. Dije, yo no lo conozco y yo casi no me meto en vida ajena. Porque yo no sé su situación, ¿sabes? De qué te la vida. ¿Sabes, Dios? Es. Para mí necesitado. Fíjate que yo también al principio no me lo explicaba. No me lo explicaba, pero ya me lo platicó otra persona que estuvo más de un año aquí, uh-huh, y que ha estado en diferentes años. Como Teresa ya tiene mucho tiempo, cada vez que él estuvo aquí, de las dos veces que estuvo, una estuvo 8 meses, otra 6 meses, estaba Teresa. Entonces él la conoció muy bien y conoció muy bien a los demás. Claro. Y dice que a ella la tienen ahí para, que es lo mismo que yo ya había pensado también, que la tienen para someternos a los demás, para que sea exactamente así como le dicen algunos, la jefa. Pero que sea alguien. A mí la señora me cae gorda. ¿Verdad? Que hasta mi padre, yo te dije, su hipocresía, yo ¿sabes cuándo pasó algo ahí? Ah, que tú me dijiste, oye, ¿qué pasó? Y el padre se me acercó. Sí, pero nomás se me acerca, o a lo mejor pensó que yo la había golpeado y no me pareció. Y yo le dije a mi esposo y a mi padre, ¿sabes qué? Acá nomás se me acerca cuando les conviene. Y mi padre es muy delicado y él lo sabe. ¿Verdad? Pero dije, yo aquí, sabe que haría la señora, cómo la traía, pero aquí no me gusta que me anden golpeando. Oye, ya de masacre, ya vengo de una y vengo a otra, ¿verdad? Uh-huh. ¿No? Que un secuestro, no crees que me tienen ahí, que digas, de cara bonita. Dije, bueno, fuera, dice mi padre, que te tengan ahí de niña. Para usarte, para algo. Para martirizarte. Y dije, ya de un martirio a otro, pues como que sí, hasta que estuvieras enojado. Si vienes de un secuestro, de una tortura, pues me dice, oye, pues qué onda, que venga una pinche loca que esté golpeando. Uh-huh. Así va a decir, ese padre, pues oye, ¿para qué estará él? ¿Verdad lo que dice mi padre? Para nada. Para más, más de que para andar. No. A mí no me gusta porque hay gente que puede llegar un día también y no les va a parecer eso. Claro. Era ir a tener mala oportunidad, la cacetear y la mortalidad, que se lo. Está ahí nada más para simular que hay orden ante la gente que va a donar cosas. Y no, y a mí me tengo orden porque se trae un problema que no les parece que tengo. Y de modo que yo me abra de patas y me la meto. Y a mí no me gusta eso. ¿Verdad? Sí, es cierto que el padre se ríe de las cosas. Él es una risa. Sí, sí, es cierto. ¿Verdad? Como si yo viniera de. Imagínate, dice mi padre. También mi padre se enojó porque dice: vienes de un secuestro y no de una fiesta, ¿verdad? ¿Sabes qué pensarán? Que, un, que vengo de. Sí, dije, es que bueno, como fuera o de Nueva York. De fiestas, con muchos sí vienen de drogarse y andar en parrandas. Pero que yo tú que vengo de drogarme o de andar en fiestas y fumándomela allá. Imagínate, ¿verdad? Uh-huh. Y mis hermanos por allá de burla también. No, no te cuento. El padre es. Dijo a carcajadas que se acababa de morir otro, el muchacho que estuvo en silla de ruedas ahí, que venía en el sillón. Yo lo veo muy inmaduro, tanto la postita que dice mi padre que te dije yo, ¿verdad? Y que traían esas clases de cosas como para burla o para prostitución, que luego te diré que tú vas a decir que inmadurez, porque eso se va a quedar ahí, ¿verdad? Yo luego te diré con cariño, hasta mi padre dice que inmaduro, porque vienes de un secuestro y no de un fuera de una fiesta o una hija berrinchuda y dices, oye, pues dejando igual que Teresa, ¿verdad? Diciendo, ¿verdad? Pero no es así, es madurece, ¿verdad? Y me guardo otras cosas, que qué inmadurez, ¿verdad? Qué inmadurez. Es inmadurez y deshonestidad. Que hasta tú lo dirías, porque las cosas se van a quedar ahí, que nos vamos ahí y eso se va a quedar ahí, ¿verdad? Y dije, qué inmadurez también de esa clase de gente, ¿verdad? Y haciendo dinero con las cosas de mi padre para campañas electorales o para meterme a mí o mis hermanos allá secuestrados y engañados de burla, ¿verdad? De burla, que no es fácil que te caigan a ti de burla, pues se lo permito, ¿verdad? Y a mi padre ni se diga a mi esposo. Mismo para la campaña, no, y andamos que también se devuelva ese dinero para el buen uso de los estudios científicos y literarios, ¿verdad? Entonces, eso es para estudio, dije, es para irme a pomonear por allá a Bélgica o no sé dónde, bueno, fuera, pero pues, es para estudio, ¿verdad? Y para darles una sepultura a mi mamá, ¿sabes si estará viva o muerta? Tengo unos restos mortales, otras personas ahí en la laguna de Cotonou, muy, muy castigadas, ¿verdad? También, ¿verdad? Nada más me lo guardo. ¿Verdad? Se estarán en fosas, en cuevas, se la meterían ahí también para que haga juego. Entonces, a ver, ¿verdad? Que también es muy delicada la situación, ¿verdad? Pero ellos ahí andan ahí, por eso casi no me gusta decir nada porque meten todo ahí, ni andas diciendo nada porque ahí. No entienden ellos, es que ellos vienen de otro mundo muy diferente. Ellos vienen de drogarse y están medio mal de la cabeza. Y no les digas nada de tu vida, pues, ni de lo que yo te diga porque ahí nos van a traer, ¿verdad? Y aquella nomás. Sí. Cacheteándonos, sí. ¿Verdad? Y una cosa que le parezca malo esto y lo otro, y andan cacheteando, que a mí no me parece eso, ¿verdad? Que te vayan a cachetear, y ¿qué es eso? ¿Verdad? Y sabiendo las cosas, y uno sabiendo las cosas, y bueno, un desorden que a mí no me parece, una inmadurez también del padre, como dices tú. Dice mi esposo que está por allá, lo capta de una inmadurez, ¿verdad? Que dice, debería ser más centrado, porque vienes de un secuestro, tu esposo no estará. Dijeras, no lo conociera, pero pues. No, pero es todo eso. Yo también pensaba. Que me metan en problemas ahí, que yo para qué quiero problemas, y para qué quiero que me estén dando de patas y que tengan una que me estén dando de patas. En este caso, dejen que por ahí yo no sé, pero dije, no, yo estoy casada y ay, olvídate. Y ellos ahí conociéndolo, olvídate. Si no, date cuenta, no, mamá. Yo también pensaba que era inmadurez del padre y nada más. Pero yo después, cuando platiqué con este muchacho, con este señor, me dijo cosas que eran en cuanto al otro padre que estaba antes, o sea, al otro diácono que estaba antes. Y eran las mismas cosas que estaba diciendo, que están sucediendo con este diácono. Entonces quiere decir que los dos están haciendo, están sujetándose a reglas que vienen de más arriba. Y ya saben que son deshonestos. O sea, uno de los juegos que tienen allí ellos es que Juan está ahí para tomar el papel del malo que nos dice que ya nos vayamos. No. Y el padre está ahí para hacer el papel del bueno, que no está de acuerdo con eso, pero que se somete a lo que dice Juan. Y eso no es más que un juego, porque lo vienen haciendo desde hace años con diferentes diáconos. Claro. Entonces, ellos ya lo saben. Y lo hacen no exactamente por inmadurez, sino porque es un juego malintencionado para seguir haciendo ese negocio. Seguir teniendo ese negocio. Son deshonestos, son gente corrupta. Y ya están conscientes de todo eso. O sea, ya lo han platicado antes, lo han planeado. Y por eso es que lo hacen. Parecen, al principio parecen inmaduros, pero ya después se dan cuenta de que están conscientes de todo eso. Y estuve platicando un buen rato con él. Y me dijo que podíamos platicar más luego. De hecho, lo vamos a ver para seguir platicando de eso. Porque él tiene muchas cosas que platicar. Claro. Estuvo un año y dos meses aquí. Sí, pues no, o sea, ahí no le estoy contando nada. No, pues ellos no. Son niñitos, ¿verdad? Porque son muy niños. Ellos lo único que quieren es seguirse drogando, seguir estando ahí para poder seguir drogando. Entonces, por eso es que ellos se someten a todos los abusos. No me admiro, pero no me gusta que me metan en mis problemas. Que haya un proyecto, que haya otro, que haya otro, y otro, y otro. Y a mí no me gusta eso. Pues también el padre ve que me entiende, y yo también veo que me entiende, y pues también se me gusta. También yo también veo la terquedad, ¿verdad? Porque dije, como yo dije, ver la terquedad y ver la necedad, y él también. Y ya, ¿verdad? Y tiene superiores, y bueno. Yo no me explicaba por qué la gente. Que está por ahí, acá está la inmadurez aquí, el desorden. Bueno, imagínate que nosotros yo no me explicaba por qué la mayoría de los que están ahí como fijos, que ya tienen años, son muy abusivos. Y por qué seguían estando ahí a pesar de ser muy abusivos. Y ese señor me decía que eso es algo deliberado para poder estar teniendo problemas. Yo le echaba hasta luego. Para poder estar generando problemas y ellos pedir más dinero arriba para resolver los problemas. O sea, tener un motivo, un pretexto para estar pidiendo más dinero arriba a los donadores. O sea, ellos dicen, no, pues hay un problema de este tipo. Y les hablan a los donadores y piden más dinero, supuestamente para resolver sus problemas. Pero los problemas nunca se acaban. Y por eso es que ellos están manejando las cosas de esta manera. No, para poder seguir robando dinero. Es un negocio. Entonces, eso explica muy bien por qué se están haciendo las cosas. Es algo deliberado, es algo planeado. Porque hay gente ahí que tienen años y que son muy abusivos. Alberto, Manuel, también Manuel. Le digo que él estaba llamando el señor y ya no me habla. Dice, a mí como esta persona me tiene un problema de interés. Ni me habla, porque roban y lloran en la calle y que estaban a cachetear y andan ahí embarrizados de que me salgan. Dice, yo aquí necesito pinche verga. ¿Verdad? Y más si me tienen ahí a huevos y sabemos muchas cosas. ¿Verdad? Entonces, si no hay que ser hipócritas. Y yo le dije yo al padre, ¿verdad? El día que se agarraron ahí, porque estaba, se sabe qué se haría. Porque él también le permite todas esas cosas de respeto a una persona mayor. Que eso no está bien, ¿verdad? Yo capto que no está bien, que necesite estar muy necesitados, es otra cosa, muy urgido. Bueno, pero que esté bueno, él sabe esas cosas. Pero, no, pero que a mí no me metan en problemas, ¿verdad? Porque yo también le respondo bueno, ¿verdad? Pero yo le respondo, pero dije, ya el día que hago esto por acá me la agarro, ¿verdad? Sí, olvídate. Y yo supongo que te ha dado mucho coraje porque no puedes decir nada. Exactamente. No te puedes defender. Nomás te tienes que quedar callada porque si no el padre te saca, el diácono. Eso es muy abusivo también, que la gente tenga que quedar callada. Ahora, es lo que está pasando con María. Ayer que platiqué cuanto al abuso de Teresa con ella, se acercó Teresa y María cambió de tema. Primero había dicho que la depresión era por los problemas que tenía con Teresa. Más se acercó Teresa y dijo que era por el arroz, que el arroz le había caído mal. No más no me andan siguiendo y cada quien, ¿verdad? No me andan metiendo en problemas, ¿verdad? Que pasa algo ahí, si te avisas, ahí voy yo, ¿verdad? Y ahí voy yo, y ahí voy yo, y ahí voy yo, y ya se acabó, que ya el padre ya ni me saca, ¿verdad? Porque ya vi el truco, ¿verdad? Que están duro y duro y duro y duro y duro y duro y duro, y ahí va la pendeja para afuera, ¿verdad? Y que yo no, porque ya el padre ya vio también que se le puso aquel al truco, y yo también. Y esto que es el que el pinche que traen aquí, si quieren que dije, no, aquí el padre es para todos, ¿verdad? Y el padre es el que manda, hay que respetar, porque también no digo que me gente ni yo tampoco, ¿verdad? Y luego reconocieron las cosas, como yo te voy a andar corriendo, y dije, pues qué derecho tiene esta, ¿verdad? Que necesitas el albergue, ¿verdad? Pues este es el albergue. Qué madurez, la verdad, no se puede respetar los hábitos, ¿verdad? Porque también tiene su problema, ¿verdad? Porque también también. Ajá. Y yo por eso me porto bien porque todos se fijan, ¿no? En todos se fijan. Para que te portes mejor que igual. Pero se fijan nomás en la gente que te pueden echar fuera. O sea, la gente como Teresa, no se fijan en ella. O nomás se fijan en algunas personas. Está bien que se fijen, pero no hacen nada más que con la gente que se porta bien. O sea, si la gente que se porta bien la sacan aunque. Que se haya portado bien todo el tiempo, nada más que porque ya cumplió un tiempo ahí. Eso no está bien. Luego, si tú ya le has dicho más de una vez a Honorio que no te esté llamando así, entonces ya es acoso, porque tú no eres provocador. A mí no te dices que lo provoques. Si tú los estuvieras provocando, entonces no es acoso, pero tú no eres así. Nunca te he visto que los provoques. Entonces, con una sola vez tiene que ser suficiente. No, es centrado porque aunque el padre es muy maduro, lo es, porque yo soy una persona inteligente y que convierte con las cosas, siempre es así, ¿verdad? Que no voy a salir sin dejarme diciendo nada, ni nada, ay, es que no se me entiende. O sea, no me metan en problemas, no me metan en otro lado, ¿verdad? trabajo, nos vamos a descansar, a comer un taco, ¿verdad? Ajá. Con trabajo nos lo comemos ahí, como dices tú. Ay, con trabajo me estoy ganando un trago de agua. ¿Sí? Yo vengo de un infierno, dije, ya viene de Nueva York, o viene de acá de Bélgica, dije, qué padre. Pero vengo de un infierno, qué maduro es él. La verdad. Sí, a veces entra con humillaciones porque como ayer que me aventó la cuchara de este enfermo. Que ahí me duré, que no te mando la cuchara, no voy a hablar de ti, ¿verdad? Si no te conozco, ¿verdad? Ahí va en la calle cuando estás en el albergue. Pues no, que ahí me duré. Porque el padre a veces les avienta que agarra la onda. Porque se sacan las bolsas y ahí van las cosas allá para afuera. Sí, van pero para la calle y mira que tengo. Yo voy a dejar la bicicleta. Sí, ándale pues. Sí, ya me voy. Que vaya muy bien, Estrella. Cuídense mucho, ¿eh? Sí, ándale pues. Nos vemos. Hasta luego, buenas noches.